y que son igual que yo, igual que cualquier persona, que ánimo y a seguir luchando, que las cosas cambiarán. Buah, pues muchas gracias, Víctor. Vale, a ustedes. Un fuerte abrazo. Beso. Un abrazo. Chao. Suerte. Venga, hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias.